creo que se ha dicho todo. En primer lugar, decirle a Clarinete, a Clarín, que esta no es una marcha contra el gobierno. Es una marcha defendiendo a la democracia, defendiendo al presidente, a la vicepresidenta, porque son ustedes que quieren desestabilizar al gobierno para instalar un gobierno gorila como ya lo tuvimos hace 4 años. Y yo a los compañeros siempre hablamos, no con doble discurso, con palabras raras, sino como hablamos los trabajadores. Lo han dicho los compañeros, los HDP, los oligarcas, los antipatrias son los que hoy quieren desestabilizar otro gobierno con los candidatos de Clarín y La Nación para venir con la reforma laboral, con la reforma previsional, pero no lo van a pasar, compañero, porque aparte de hoy empieza la unidad en la calle defendiendo a nuestros convenios colectivos de trabajo, nuestras paritarias libres, todo lo que se ha conseguido con lucha, con compañeros desaparecidos. Hay que ponerle nombre y apellido esa cueva de bandidos, esa cueva de bandidos, compañero, que es AEA, la Asociación de Empresarios Argentinos, que hace poco hicieron un congreso y se reían entre ellos que remarcaban los precios todos los días. Después dijo, quiso decir Segarca que era un chiste, es lo que piensan. Ese grupo lo integra el grupo Arcor, Clarín, Mercado Libre, todos los antipatrias que vienen gobernando y llevándose la espalda desde la dictadura militar, pasando todo por todos los gobiernos. Es la asociación de bancos, el golpe de mercado que están haciendo con el dólar, todos los sectores antiperonistas que Evita los echaba cada vez que iban estas viejas de beneficencia en contra de los trabajadores. Fíjense como ya no disimulan nada, como las medidas que toman contra el gobierno. Hace pocos días, casi un mes, el lockout que hizo la sociedad rural paralizando los camiones al lado de la ruta, que había falta de gasoil. Ponían tipos llorando, mujeres llorando que no podían trasladar los alimentos. Tuvo que pasar la desgracia de un camionero, la derecha lo mató al costado de la ruta, levantaron el paro y al otro día apareció el gasoil, mágicamente. Ese es el ataque y lo que tenemos que defender. Por eso, compañeros, la unidad en la calle, como siempre lo hemos hecho, no es casualidad que estemos siempre los mismos cada vez que la patria está en peligro. Lo que enfrentamos al macrismo y que vamos a defender a nuestro gobierno. Y el 17 de octubre, el 17 de octubre va a haber otra más grande, pero el 17 de agosto movilizamos en toda la plaza del país, la calle de los peronistas. No nos corren ni por izquierda, no nos corren por derecha, no nos van a venir los tractores a querer echarnos en la Plaza de Mayo. La plaza de los trabajadores y del peronismo. Y el 17 de agosto nuevamente vamos a demostrar lo que es el movimiento obrero organizado, los movimientos sociales y las centrales sindicales. Cuando dijo Evita, cuando la patria está en peligro, ningún argentino debe rehuir a la lucha. La patria está en peligro y nosotros vamos a ser los primeros en defender nuestra patria que tanto nos consiguió conquistar. Gracias, compañero, gracias, compañera.